DJ Dudu Voz. Vamos naquele pique. We'll be right back. ropa italiana. En el sol se marquen quemando californiana. Tú te crees que viste, pero tú no has visto nada. Número Calvin Klein, somos temporada. Todo frustrado, que lo que es, parece un espantapájaro vestido de Kanye West. Yo solo jodo cash, María Cote. Yo fui pa' la Fashion Week y exploté. Los diseñadores quieren mi culito, pero estamos caros como el negro cerrudito. San Ross, mami, soy un pecador. Tengo un rosario, Christian Dior. 1000 euros en Armani y 2000 en Hugo Boss. En mi barrio hay más billetes en ropa que en tu front row. Versace con Fubu, Falafel con humo, Givenchy, Ramos, Bali, Honey.